Coger, me dice. Cuando le pregunto de los tres bombones cuál prefiere. El del sexo. Me provocas deseo, quiero en este instante estar contigo. El del amor. Te quiero más y más de lo aconsejable. O el tercero. Puedes contar conmigo. Ella me dice que prefiere coger y que eso de enamorarla corra por mi cuenta. Y no es una oferta despreciable.